antes del día una denuncia que hizo el movimiento Evita en las últimas horas, una denuncia que se había difundido públicamente en las últimas horas, pero ayer concretamente se hizo la presentación de la denuncia. Hubo una reunión con el interventor del PAMI y al mismo tiempo se hizo la denuncia policial, porque lo que estaban denunciando básicamente, y para sintetizar, es agresiones y también un intento de estafa de una mujer cuyo padre estaba en el PAMI internado, que finalmente falleció, y que a partir de eso aparece el dueño de una cochería intentando cobrarle una plata extra, unos 2.200 pesos a esta mujer de condición humilde, y también intentaba quedarse con un subsidio del ANSES. Sí, aprovechando, digamos, la situación de angustia y de crisis que provoca el fallecimiento de un familiar querido, digamos, hubo una situación bastante complicada y turbia que evidentemente no respeta los procedimientos habituales que deben realizarse cuando una persona fallece en un hospital público, y en este caso bajo la obra social del PAMI. Estábamos en contacto en Radio Universidad con Alejandra Fedele, integrante del Movimiento Evita, que explica puntualmente cómo fue este caso y nos pone en situación. Escuchamos. Es una compañera que fallece su papá en el PAMI 2, donde a los 5 minutos de fallecer el padre se presenta a esa cochería que se llama Cochería Rosario. Le dicen que el PAMI no tiene servicio de sepelio, pero que van a recibir un reintegro de ANSES de 1.800 pesos. En ningún momento le entregan el certificado de defunción, o sea que la cochería fue llamada de ahí adentro, porque ella en ningún momento llamó a nadie. Le dice que el servicio le va a salir 4.000 pesos, que tiene que pagar 2.200, y después que él iba a hacer el trámite para cobrar en el ANSES los 1.800 y estaba cubierto el servicio. Cuando primero el servicio sale 1.800, porque no tiene ni sala velatoria, o sea, ella lo veló en su casa. Así que bueno, la compañera estaba preocupada porque es una compañera con muy bajos recursos, o sea, no tenía necesidad, tuvo que pedirle a sus vecinos, lo cual la ayudaron y le prestaron la plata. Bueno, tenía que devolverla y hoy iba a cobrar la contención familiar, digamos, el subsidio de contención familiar que da el ANSES, porque el trámite lo estaba haciendo él. Así que bueno, la compañera nos explica cómo era la situación. Yo llamo por teléfono como cosa mía, digamos, como cualquier persona, llamo y digo, pregunto por cuánto salía un sepelio por el PAMI. Me dice que 1.800 pesos, que tenía que pagar 1.800 pesos, me lo reintegra. Me dice cómo es el servicio, dónde estaba, que no había ningún problema, que ellos me agilizaron los papeles. Al otro día me presento diciéndole que por qué le había cobrado 4.000 pesos, o sea, que la estaba estafando en 2.200 pesos, que la compañera era muy de bajos recursos, que lo que nosotros sentíamos que era una estafa. Él lo negó absolutamente hasta que yo saco un recibo que él le había firmado a la compañera, un recibo con su firma. Y entonces se pone muy nervioso. Al momento, a los 10 minutos que salgo yo de la cochería, empieza a llamarla a la compañera amenazándola con amenazas muy fuertes: no sabes con quién te metiste, cállate la boca, decí que vos no llamaste y no que nos llamó la gente del PAMI, porque si no va a haber despedidos. Y a los 2 días va al PAMI, al PAMI, a buscar la historia clínica de su papá, donde la tienen 1 hora y cuarto, y no la encuentran. Le preguntan si está seguro que el padre fue internado y fallecido ahí. Le dice, pero ¿cómo que no? Si acá me conoce todo el mundo, yo estuve 15 días con mi papá. Uh-huh. Entonces, toma el ascensor para bajar, y cuando abre la puerta del ascensor se lo encuentra uno de los titulares, o sea, el padre de Jonathan Nevada. Y bueno, en ese momento la insulta, le dice que se calle la boca, que va a terminar como el padre, y termina volviéndola. Bueno, así escuchábamos a Alejandra Fedele del Movimiento Evita, denuncia concretamente a Jonathan Nevares de la cochería Rosario, así se llama, por lo menos esa es la que figura en la denuncia, digamos, que hace el Movimiento Evita, como el que hace esta agresión y al mismo tiempo el intento de estafa a la hija de una persona que había fallecido en el policlínico del PAMI. Vamos a tomar contacto con el interventor del PAMI en Rosario, Tomás Aleta da Silva. ¿Cómo le va, Tomás? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bien, bueno, ahí escuchábamos también en parte de lo que contaba Alejandra Fedele, que habían tomado contacto con las autoridades del PAMI. Usted concretamente fue a ver qué pasaba con este caso, lo fue siguiendo, qué contacto tomó en todo caso con los integrantes del Movimiento Evita y cómo se sigue la investigación. Bueno, yo ayer lo recibí, me presentaron la denuncia, y bueno, estamos tramitando, yo le explico, esto sucedió en el policlínico PAMI 2. Uh-huh. El policlínico PAMI 2 tiene un director al cual yo le voy a girar la denuncia para que se haga la investigación sumaria correspondiente para deslindar las responsabilidades del personal, o si hay alguna responsabilidad que se investigue y se llegue a fondo con esta situación. Uh-huh. Cuando usted quiero aclarar una cosa, sí. ¿Sí? El PAMI no tiene contrato con las empresas, con las cocherías, para que brinden el servicio de ese predio, ¿sí? Uh-huh. Una vez que el afiliado fallece, la familia puede elegir con quién y dónde se realiza el sepelio, ¿sí? Claro. Ahora, cualquier persona o cualquier entidad que se haga cargo del servicio, después puede solicitar en el ANSES el subsidio de contención familiar, que actualmente es de 1.800 pesos. Uh-huh. Bueno, una de las cosas que queríamos preguntarles era esa del procedimiento, pero antes quería hacerle otra pregunta. Ahí el Movimiento Evita también decía que esta cochería probablemente haya actuado en otras oportunidades, pero usted lo desestima, usted cree que han ocurrido varios casos como este, que se han intentado estafar a otras familias en condiciones parecidas. Bueno, esta es la primera denuncia formal que tenemos, y yo no estaba enterado de este procedimiento, ¿sí? Uh-huh. Por eso vamos a hacer la investigación sumaria correspondiente en instancia del Policlínico PAMI 2. Uh-huh. Él ya está en conocimiento del director, y nos brindó todo su apoyo para hacer la investigación necesaria y llegar a una resolución prontamente. Uh-huh. Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Digo, cuando una persona fallece puntualmente en un policlínico, en el PAMI puntualmente, ¿cuál es el procedimiento para los familiares? ¿Qué es lo que, se les da el acta de defunción? ¿Cómo es la situación, el procedimiento legal, ¿no?, que se tiene que sostener, cuando se dan este tipo de situaciones en el PAMI? Sí, en ese momento se les tiene que dar el certificado de defunción, ¿sí?, y con el recibo de sueldo, y bueno, ellos a su vez pueden contratar con cualquier cochería el servicio. Nosotros no tenemos un servicio contratado, como ya explicaba antes. O sea que ellos tienen libre elección, lo pueden hacer donde quieran. O sea, les dan el certificado de función y la persona queda ahí para que se tramite la cuestión justamente del sepelio. El trámite corre por cuenta absoluta de los familiares. Absoluta del familiar. Y bueno, en el caso de que no tenga familiares y que venga otra persona o una entidad, porque por cuestiones sociales, nosotros dentro del policlínico tenemos asistentes sociales, uh-huh, ¿sí?, que le brindan la contención y le buscan una solución. A aquellas personas que no tienen recursos o tienen bajos recursos y no pueden hacerse cargo, incluso la municipalidad tiene una partida destinada a servicio de sepelio por razones sociales. Uh-huh. Y puntualmente no hay entonces dentro del PAMI, o el PAMI no presta el servicio de recomendarle a cada familiar con qué, cochería fúnebre hacer el sepelio de una persona. Teniendo en cuenta este dato que es clave en el procedimiento que usted decía, la situación que se pudo haber dado es que alguien del interior del PAMI, esté trabajando con este tipo de estafas a los familiares que están angustiados cuando se les va un familiar. Bueno, eso es lo que vamos a investigar, ¿sí? Vamos a investigar qué es lo que pasó, si es que está pasando, que nosotros no tenemos conocimiento, como le repito, es la primera denuncia que tenemos formalmente, y bueno, la vamos a investigar a fondo para que si esto está ocurriendo, que deje de ocurrir y establecer quiénes son los responsables de este hecho. Y si no es así, bueno, hacerlo público para que sepa la gente, sobre todo los afiliados y los familiares, que sepan cómo es el trámite, así no sufren este tipo de depresiones, si es que están sucediendo. Leí algunas declaraciones suyas retomadas por parte del Movimiento Evita, que también relataba el encuentro que había tenido con usted, y usted de alguna manera lo que decía es que si bien era la primera denuncia formal que existía y que no tenía registros de que esto ocurriera, sí tenía conocimiento de algunas quejas puntuales con respecto a esta cochería que está siendo denunciada en esta oportunidad. ¿Esto es así? Y digo, y en todo caso, ¿cuáles son las quejas que había con respecto a esta cochería? Yo le explico, en algún momento, hace varios años, sí, era un problema más puntual porque no estaba claro cómo era el procedimiento, entonces las cocherías por ahí aprovechan esta situación, pero últimamente y desde mi gestión acá no había recibido denuncias, sino eran comentarios y otras cosas. Uh-huh. Tomás, y en el caso puntualmente del procedimiento de la investigación, usted recién comentaba que elegir esta denuncia al director del PAMI 2, y cómo es la investigación, se comienzan a investigar la cuestión de terapia, que es también de donde supuestamente ese familiar dice que salió esta estafa. ¿Cómo es la rutina? Exactamente, el Policlínico PAMI 2 tiene un departamento de asuntos jurídicos que se va a encargar de hacer la investigación correspondiente en la terapia y en todos los lugares donde está en la denuncia. Ponen varios puntos, después que tuvo agresiones físicas por parte del dueño de la cochería en un lugar del Policlínico, así que vamos a hacer las investigaciones sobre todos los puntos de la denuncia y sobre el petitorio que nos hicieron para llegar a fondo con esto, y bueno, si pasó, que los responsables se hagan cargo, y si no pasó, bueno, desligar las responsabilidades. En contacto con la radio, bueno, la integrante del movimiento Evita que hacía la denuncia decía que a los familiares de la persona no se le había entregado la historia clínica de su padre. ¿Finalmente esto se pudo realizar, ese trámite? Eso es parte de la denuncia, está girada al policlínico, como le digo, y el detector se comprometió a darle la historia clínica, si es que estaba, y estaba, no estaba en conocimiento. Por eso, cuando yo lo llamo ayer, él me manifestó que estaba dispuesto a recibirlo a Alejandra y a todas estas personas que están involucradas en esto para aclarar la situación. Claro, porque si vuelve a investigarla dentro de las policías. Claro, porque si la historia clínica incluso no aparece, la situación sería como más complicada todavía, ¿no? No, sí, totalmente de acuerdo. Sí, la historia clínica la tenemos que tener. Pero bueno, por eso vamos a hacer la investigación, nos vamos a acercar con el director del PAMI 2, y lo vamos a acercar con los familiares y con Alejandra para que esto llegue. Se esclarezca. Y por último, se investiga a través de asuntos jurídicos del PAMI, pero la denuncia también corre a través de la justicia ordinaria, o la investigación va solamente hacia el interior, digamos. Sé que no, nosotros vamos a hacer la investigación en forma interna. Si ellos quieren hacer la presentación, creo que ya hicieron la denuncia policial. Bien. Creo que ya hay un juzgado que está interviniendo. Bien. En eso nosotros tenemos participación, si no cita el juzgado. Claro. Bien. Tomás, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad, ¿eh? Ha sido muy amable. No, por favor. Que tenga buenos días. Estábamos hablando con Tomás Aleta da Silva, interventor del PAMI, además de esta investigación de asuntos jurídicos del PAMI 2, en este caso, que es donde ocurrieron los hechos. Está también presentada en la subcomisaría segunda la denuncia policial, y a partir de eso se deriva a la justicia también provincial para, bueno, determinar qué fue lo que pasó concretamente, si existió este intento de estafa, tal como denuncia una de las afiliadas, la hija de un afiliado del PAMI que falleció en el lugar, con además una serie de amenazas e intimidaciones que ocurrieron después del intento de estafa, ¿no? Bueno, estábamos también repasando alguna información ayer cuando Alejandra